Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Reina del pop, Madonna. Les saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Empezamos con un tema del álbum True Blue, la canción Papa Don't Preach, número uno en los Hot 100 de Billboard en 1986. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:06 y nos vamos ahora con un éxito del 2001. Janet Jackson con una canción que tiene influencias de Ventura Highway de America y también de la música de Eric Satie de su álbum All For You, esto que dice así: Someone to Call My Lover. Keep on rolling.

Álbum 5 de 1998 llega el señor Lenny Kravitz con un clásico indiscutible a esta hora en El Sabor de la Noche, la canción I Belong to You del año 1998. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora en nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Mauro Ibarra 51, Juanse Alejandro Orozco, Camilo Nuo, Marquetería Estudio 51, Moni Paez 2, Dorothy Dorot, Roberto Say EH, Luis Enrique 6874, Ciro Alfonso Navarro, Cora Hurtado, Zurdo Wiper, Camilo 75, Henry C. Smith, Maritza 2310. Y bueno, les recuerdo también que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están ahí, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:23. Nos vamos ahora con un tema del año 2002 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Llega el señor Justin Timberlake con un tema hecho en colaboración con Chad Hugo y Pharrell Williams, más conocidos como The Neptunes. Esto se llama Señorita. Ladies and gentlemen. It's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Whoa. All the way from Memphis, Tennessee. And he got something special for y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl.

pregunto qué hay que hacer para que vuelva a surgir una voz de ese calibre, una voz como la de Aretha Franklin, una voz como la de Dionne Warwick, una voz como la de Minnie Riperton, una voz como la de Gladys Knight, una voz como la de Whitney Houston, a quien acabamos de escuchar en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema que ella grabó en 1996 para una película que ella protagonizó junto a Denzel Washington, la película The Preacher's Wife, de Penny Marshall, gran directora, que en paz descanse también. I Believe in You and Me. Son las 8:31. Soy Emilio Sánchez, y antes de continuar con música vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Carlos Salinas, Andrés Rivillas, Chesco Victorino, Wilson Bermúdez, Eduardo Silva, saludamos a Jorge López Pulido, saludamos a Javier Adolfo García, Juan Camilo Orozco, Federico Marley, saludamos a Diego Cardoso Agudelo, Cristian García, Jessica, Don Joker. Y bueno, vamos a continuar ahora con algo de los 70, algo de soul a esta hora. Un grupo maravilloso, The Spinners, con este tema de 1972 que dice así, a las 8:32, I'll Be Around. Taking their time right behind my back, and I'm talking to myself. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones is spider hole. Spider hole. Spider hole. Spider hole. Spider hole. Come on. Un clásico originalmente grabado por los White Stripes en el 2003, en esta versión que acaban de oír por Ben Longley Soul, la canción Seven Nation Army. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Son las 8:38. Vamos a continuar ahora con un clásico y una banda que no necesitan presentación. La banda, conformada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Me refiero a los Beatles. Y esta canción hace parte de lo que ya fue el final de la carrera de los Beatles, allá por 1969, cuando dieron su famoso concierto en el techo del edificio de Apple Records en Londres. Quien los acompañó aquí fue un gran organista y tecladista, el maestro Billy Preston, que luego tuvo una gran carrera como solista con éxitos como Nothing from Nothing. Incluso visitó Colombia en el 84, se presentó en el Teatro Colón, y tengo el orgullo de decir que mi abuelo Julio de Sánchez Vanegas presentó ese concierto en su programa de televisión Espectacular SES. Sin embargo, Billy Preston se dio a conocer por su colaboración con los Beatles en canciones como esta que dice así: Get Back. Another man. All the girls around they say, get back, Loretta. Your mommy's waiting for you. Wearing a high heel shoe and a low neck sweater. Get back home, Loretta. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Right Said Fred con un tema de 1992, I'm Too Sexy, en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con una canción que es otro clásico. Este es El Sabor de los Clásicos y es una canción que originalmente grabaron los Beatles en 1966, pero no fue éxito para ellos sino hasta 10 años después, cuando ya habían terminado, 1976. Y 2 años después, Earth, Wind and Fire hizo esta versión monumental que también fue un gran éxito para ellos. Es más, me atrevo a decir que es de las pocas, de los pocos covers de los Beatles que superan a la original. Aquí está Earth, Wind and Fire con Got to Get You Into My Life. My life. Got to Get You Into My Life, un cover de los Beatles por esta gran banda Earth, Wind and Fire a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez, son las 8:49 y hoy vamos a despedirnos con una banda icónica y un clásico de 1982. El turno es para The Clash con Rock the Casbah. Quisiera darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Jonathan Saavedra, Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar aquí con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bye. shower, you shall put out of bed. The jet pilot tuned to the cockpit radio blare. Soon as the shower gets out of their hair, the jet pilot waves. Shall we go like it? Run, Casper, run, Casper. Shall we go like it? Run, Casper, run, Casper. Shall we go like it? He thinks it's not kosher. Run, Casper, run, Casper. Shall we go like it? Fundamentally can't take it. Run, Casper, run, Casper. Shall we go like it? You know he really hates it. Oh yes, it's late night and the feeling's right. Hola. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Give me your heart, make it real, or else forget about it.